Vuelos de la muerte. Excavaciones en el sur entrerriano. Comenzaron las excavaciones en Ibicuí, en el sur entrerriano, a cargo del equipo argentino de antropología forense, en búsqueda de restos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Los antropólogos trabajan desde el lunes 2 de mayo dentro del cementerio, en un espacio que no está señalizado por cruces en el que se presume que existen tumbas. En el marco de la causa por los vuelos de la muerte en el delta entrerriano, los investigadores recogieron testimonios sobre la inhumación de 4 personas como NN. En ese marco, fue señalado una zona del cementerio en el que podría haber fosas. En octubre del año pasado, se dio autorización para que se utilice un georradar en búsqueda de anomalías en el territorio. Del informe surgieron esas anomalías, pero de todas formas, quienes llevan adelante la causa son prudentes sobre los resultados. Desde Radio Barriletes conversamos con Marcelo Boykens, coordinador del Registro Único de la Verdad, dependiente del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Esta nueva medida judicial dispuesta en el cementerio de Ibicuí para realizar excavaciones en la búsqueda de posibles inhumaciones de restos de NN en ese cementerio es importante en cuanto a la necesidad de ir agotando las distintas hipótesis, las distintas versiones en base a testimonios de enterramientos clandestinos o de NN en los distintos cementerios de la zona de islas. Esta medida, bueno, de momento no sabemos si va a ser positiva o no, si vamos a encontrar, o si el equipo de antropología forense va a encontrar algo, pero bueno, hay que agotar todas las instancias para ir poniendo blanco sobre negro y avanzando o no en la hipótesis de trabajo. La investigación surge de la publicación del libro El Lugar Perfecto, del periodista de Gualeguaychú, Fabián Magnota. En el caso de encontrar restos óseos, se realizará exhumación y análisis. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.